sé que te fallé, sé que me equivoqué, que te causé dolor, que cometí un error. Yo sé que fue tan cruel sentirme en otra piel, beber de otra ilusión. Asesiné tu amor. Yo sé que nunca vas a ser la misma mujer que yo amé, la niña ingenua de aquel tiempo que lloraba por mi ausencia. Que la vida te cambió, tu corazón se resintió, pero el amor que hay en tu alma es tan inmenso como el mío. Perdóname, cariño, ya he llorado como un niño. No permitas que el destino me condene a no tenerte más. No quiero que te humilles, ni tampoco que me mimes. Dame solo una esperanza y borrar esta tristeza. Ser la misma mujer que yo amé, la niña ingenua de aquel tiempo que lloraba por mi ausencia. Sé que la vida te cambió, corazón se resintió, pero el amor que hay en tu alma es tan inmenso como el mío. Perdóname, cariño, ya he llorado como un niño. No permitas que el destino me condene. Te falté.